¿Cuántos viven en su amor en ese día? Por eso vamos a cantar en esta tarde. Que nada se compara a su amor. Nada se puede comparar a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dilo. Ante el Señor de la creación, toda rodilla se dobla. Nadie puede contener su majestad. Ante el Señor de la creación, toda rodilla se dobla. Nadie puede contener su majestad. El cielo y la tierra son testigos de su poder. Rinden alabanza sin cesar a su rey. No hay nada ni nadie que se compare a su grandeza. Rodillas se doblan, nadie puede contener su mano.